también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto arroba notus.com.mx. Me siento sola, ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí, Notus. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en una nueva emisión de La Cosecha. Perdónenme, estoy un poco enfermo y pues nada, con toda la actitud, hoy 22 de febrero, como ya les había dicho. Para empezar, le quiero mandar un súper abrazo y un gran beso a mi amiga, compañera, cuatacha. ¿Qué más le podemos decir? Bueno, madre de 5 perros, comadre de todo, para Natalia Ortiz, que también formó en algún momento parte de La Cosecha. Mandamos muchísimos besos y abrazos. Un beso, Nati, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Nati! Bueno, y aquí está todo el equipo. Ah, bueno, hola, estoy muy contenta de estar otro programa más aquí en La Cosecha. No, sí estoy muy contenta, pero mi voz es muy, muy grave, por eso no puedo exaltarme tanto. Pero sí estoy muy feliz y también pues le mando un fuerte abrazo a Nati. Sí, ya sabe que la queremos mucho y le mandamos un besote. Y aquí, a ver, hasta presentar, bebé. Y aquí a mi lado está mi queridísima comadre, que la adoro, la jefa de radio, Revisetina. La Peloponi. La Peloponi. La ex Peloponi. Hashtag Peloponi. Hola, yo soy Rubí, estoy muy contenta de estar en una emisión más hola, con ustedes. Hoy es lunesito, 22 de febrero, y feliz cumpleaños a ti. Ayer fue domingo 21, para los que no saben, yo soy un calendario humano. Y fue cumpleaños de Gibran. Feliz cumpleaños, Gibran, de verdad, estoy muy contenta de tenerte como amigo y como hermano y como cómplice de muchas cosas. También a ti, de verdad, muchas felicidades y que sean muchos, muchos años más. Y pues bueno, hoy nos faltan mi hermana, mi comadre del alma de Snapchat, pero le mando un fuerte besito y un abrazo muy fuerte. Le extrañamos mucho, la verdad, aquí a Rosita. Uy, Rosita. Sí, te extrañamos mucho, amiga, la verdad. Te mandamos un fuerte abrazo. Un besote. Y un beso muy grande. Pues en su ausencia trajimos a dos invitadas. Celebridades. Amigas, comadres también aquí. ¿Qué digo? ¿Qué digo hermana? ¿Qué digo amigas? O sea, ¿qué digo no sé pasivas? Bueno, como les dijo ayer Ruby, una de nuestras amigas entrañables del alma cumplió años y pues nos la traemos pues de regalo para celebrar desde New York City. Gibran. Aquí está Gibran León. Hola, ¿qué tal? Ya tenía un tiempo que no venía aquí a este programa y bueno, gracias por volver a invitar. Y muchas gracias por sus buenos deseos. Te deseamos lo mejor, amigo, ya lo sabes. Claro, amiga. Y otra chava traída desde London. Que era parte de La Cosecha. También era claro parte de La que Cosecha. Era parte de La Cosecha. O sea, qué reencuentro, sí. Es muy emotivo este lunes porque, o sea, pues cumpleaños, reencuentros. Ayer fue cumpleaños, también Gibran quería entrar a La Cosecha, estuvo a un punto de firmar el contrato. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a aceptar el millón de pesos. Le dije, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo no te voy a ofrecer ni un peso más. Ni un peso te más. Quedas, ¿te quedas o te vas? ¿Se quiso largar? Perfecto. Porque hay más fama en Nueva York. Exacto. Pero bueno, aquí otra ex Cosecha, así como las de jeans. Traemos desde London a la Core. Denle un fuerte aplauso, por favor, ahí en casita. ¡Bravo! ¡Bravo, Core! Hola, ¿qué tal? Pues sí, yo era de la ex Cosecha, pero me tuve que salir. Pero pues aquí estamos otra vez, una emisión más. Espero acompañarlos más seguido y pues venga, ¿cuál es el tema, chicos? Y pues bueno, el tema de hoy es tipos de maestros. Sí, todos hemos tenido maestros de todo tipo, los buena onda, los mala onda, los sabios, los que no saben, de todo. De todo. Por ejemplo, el primer maestro es el sabio, ¿no? El que si alguna clase te marcó, seguramente fue de un maestro que sabía mucho y que dijiste, no, de aquí voy a aprender muchas cosas. Y su frase era, no hay preguntas tontas, tonto es el que no pregunta. Exacto, sí me bueno, tocó. Pero habría que empezar que un maestro te marca la vida, ¿no? O sea, sí. Como introducción, o sea, un maestro, ¿pasas qué? 8 horas diarias con él. Bueno, desde que vamos en primaria, en kinder, empieza a marcarte. Para empezar, siempre yo siento que pues le tienes respeto y a la vez miedo, ¿no? Como que estás a la espera o no sé, estás como expenso a ver cómo, qué te va a decir, si te va a regañar y todo. Bueno, sí, yo sea, personalmente era de esos niños que no me voy a regañar, que no, y que quieres hacer la manzanita bien hecha y colorearla sin salirte de la raya y así. Bueno, sí, la verdad es que los maestros son algo muy importante en nuestras vidas porque, pues, desde pequeños, ¿no? A enseñarnos palitos, bolitas. Ay, y siempre han formado parte de nosotros. Ay, no, sí, claro que sí. O sea, obviamente desde el kinder están ahí contigo, entonces siempre han marcado su vida. Yo todavía recuerdo a mis maestros de la primaria y jamás los voy a olvidar. Y es algo como muy, muy, muy padre. A ver, dinos nombre, apellido, ciudad de origen. Ay, o de sea, todos tus maestros. No es cierto. Yo me acuerdo de mi maestra del kinder porque salió en el periódico que se había robado la luz. Ay, sí, ya nos habías contado. Bueno, no es cierto, no era la luz, era el cable. Tenía diablito y estaba robando el cable. Por eso me acordé de ella. ¿Saben qué? Yo me acuerdo de mi maestra Lulú de sexto, de la escuela primaria urbana número 18, Rafael Barba Pérez. Un saludo para todos los que nos escuchen de la escuela primaria urbana número 18, Rafael Barba Pérez. Esa maestra me dijo, oye, ¿tú por qué te comportas diferente? Y así, cuéntame de ti. Y yo, no, pues es que, o sea, yo me comporto como quiero ser y libre, bella, natural, cover girl. Y ya así le mandó llamar a mi mamá y yo dije, ay, pinche maestra metiche, o sea, ¿qué se tiene que meter en mi vida? Y ya con mi mamá, ay, es que yo noto que su hijo, o sea, le hacen bullying. Porque, o sea, porque es una manerada. Y haz de cuenta que, ¿cómo se llama? Yo me quedé así de, a ver, tranquila, relájate y vamos, o sea, me fue un shock que la maestra se quiso así como que meter a mi vida privada. Bueno, chicos, les recuerdo que yo estuve en esos momentos. Afortunadamente me ha tocado pasar primaria, preparatoria y universidad con César. Entonces, nosotros éramos los típicos chavos que se la vivían en la dirección, ¿no? Nuestras mamás, sus juntas, eran en la dirección. ¿Por qué no? Y de ahí... Mamás amigas de hijos rebeldes. Ok, nosotros siempre hemos sido chicos problemas y los maestros, somos rebeldes. Chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengamos? Somos chicos problemas, entonces yo creo que también... Yo odiaba a mi directora de la primaria, maldita vieja, ¿cómo se llamaba la verdad? Guillermina. Tanto la odiaba que eliminé su nombre de mi cerebro, lo bloqueé completamente. La eliminé de Facebook. Yo la conozco. Es mi mamá. Dice, es mi mamá. Maldita, ¿por qué la estás bufando? No, maldita vieja, o sea... No, la directora, ¿saben cómo era? O al menos en mi primaria y todo lo que escuchaba. O sea, era una... Era una tronchatoro, así. No, era como una típica señora entre 40 y 50 años de edad. Sin esposo. O sea, ¿quién sabe que tenía sus nietos en la escuela y les daba preferencias a tener... Claro. Ah, sí, ellos siempre cargaban la bandera, ¿por qué no? ¿No escuchabas así como los taconcitos? Y como que ya te daba miedo, ¿no? Bueno, silencio incómodo, es que está una chica en las redes sociales y le tocaba hablar a ella, pero se le perdona esta vez. Bueno, César, continúa con sus tacones. O sea, los maestros te marcan la vida y como estábamos diciendo, vamos a pasar los tipos de maestros, así que chavos, vayan recordando todos sus maestros que han tenido a lo largo de su vida para que nos cuenten la experiencia que hayan vivido con ellos. No, y es que aparte hay maestros que te bufan, ¿no? Sí, o también, sea, bueno, algunos maestros que te agarran ya. Gibran, ese es tu tema, Gibran. Ahorita fue por un aperitivo, pero ahorita en unos minutos más nos contará, porque él, desde que nació, el doctor lo bufaba hasta la fecha de hoy, a sus 22 años, así. Yo me acuerdo que había un niño que le está, o sea, que se llamaba Kevin, y la verdad, o sea, le olía la axila siempre y como que no le compraban desodorante. Entonces, de hecho, hasta una vez en un intercambio nosotros nos organizamos y le regalamos un desodorante. No manches. ¿Y qué te dije? No, pero bueno, esto estoy diciendo cosas generales de Kevin. Entonces también se pedorreaba en el salón. ¿Pueden creer que hacía esas cosas en el salón? Y total que una vez la maestra le dijo, ¿sabes qué, Kevin? Lárgate a desahogarte al baño y así. Y Kevin todo bufado, casi quería llorar y dije, ay, pinche maestro, ¿cómo se atreven también a bufar a los niños? Sí, ¿no? Como tenemos una maestra que odiaba a un compañero que está aquí enfrente. Odiaba, no, odia. Lo vi odiando por los siglos de siglos. A ver, Gibran, bueno, cuéntanos tu experiencia. Era una maestra, yo no sé si era muy buena o muy mala, yo no puedo decir. Pero cada que... Qué asco, aclaro que me acaba de aventar un gargajo. Me gustaría que lo hubieran visto, pero me acaba de aventar un maldito gargajo en la cara. Es que Gibran tiene un problema de tos. No, no es un problema de tos. Chicos, los que se están escuchando, no fumen, por si quieren pasar este tipo de vergüenzas, no fumen. Y si fuman, tomen agua y hagan deporte, pero ese vicio es malísimo. No fumen, chicos. Bueno, continúa, amiga. Y ahora sí. Disculpen. Y entonces ella siempre preguntaba, por ejemplo, ¿de qué color es el cielo? Me decía, a ver tú, Gibran, dime. Y yo le decía, azul. No, mal. Y yo le preguntaba, a ver, Rubí, ¿qué color es el cielo? Azul. Muy bien, perfecto. Es azul. Y le decía, mister, yo le dije es azul. No, tú me dijiste que era de otro color. Y yo, no, mister, pero es que yo le dije. Y así me odiaba. Y siempre me bufaba enfrente de todos. Y hasta que un día, hace poquito la vimos, hace como unos 3 días, y le dijeron, ahí vienes con mi amigo, y ni siquiera dijo que no, ella lo aceptó. No, pues no. Dijo, es que el embarazo, las mujeres, las embarazadas y los niños siempre dicen la verdad. Y nada más se rió. Bueno, ¿saben qué? Vamos a tocar el tema de los maestros barcos. ¿Recuerdan algún maestro barco que hayan tenido? Porque a mí... No digas ahorita, no vamos a hablar de los que tengo ahorita en curso, porque la verdad no quiero problemas con la autoridad. Pero no, yo me acuerdo que desde que estaba en la primaria me tocó un maestro super barco. Pero esta historia se las voy a contar después del corte, porque ahorita vamos con una cancioncita muy, muy guapachosa. Que se llama La Gozadera. Que se llama La Gozadera y es lunes con todas las pilas y a gozar, como dice la golosina. Chile con Argentina, Panamá trae la sandunga, Ecuador, bilirrubina, y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. ¡Ay! ¡Eso es como la gozadera! ¡Ay, a mí me lo confirmó! ¡Que lo Hola, ¿qué tal? Pues ya regresamos y si se quedaron en suspenso por la maestra René, déjenme les cuento. Era la maestra más barco que pueden imaginar. Diario, pues era en la primaria, ¿no? Entrábamos a las 8, nos ponía a hacer un dictado, se los juro, el mismo de siempre por 2 años. El perro, un dictado. Nos decía, ¡dictado! Y nos decía, perdón. Amigas, por favor, cosecheros, espero que me disculpen este día porque la verdad tengo una infección muy fuerte de las vías respiratorias. Y ahorita, la verdad, estoy, pues ya saben, aquí uno dando sangre, sudor y lágrimas, sufriendo por ustedes. Ahorita con un poquito de agua. Toma tu agua mientras aprovecho para saludar a la Nati, que ya ahora se nos está escuchando. Y ella. Bueno, aprovecho para saludar, si no se escuchó, perdón. Aprovecho para saludar a nuestra amiga Nati, que ahora se nos está escuchando, para decirle un muy feliz cumpleaños. Sí, amiga, eso ya había pasado, ¿eh? Pero no estaba escuchando ya, ahorita ya confirmó que ya está. Ah, bueno, feliz cumpleaños, Nati. Sabes que te deseo todo lo mejor. Gracias por esas carnitas. Prosperidad, amor, éxito, abundancia y mucho, mucho más corazón. Perros. Corazón. Te amamos. Ah, no, y les decía, esta maestra, diario, por 2 años, nos hacía su dictado de: el perro come carne, las flores son hermosas, mi delfín se llama Dolphy. O sea, ¿qué tiene un delfín? O sea, era terrible. Y luego decía, bueno, niños, voy a junta. Se iba, se los juro, que a las 9 de la mañana, y llegaban las para decir, no hay tarea, ¿eh? Ya vayaste. Por 2 años. De hecho, gracias, maestra René, porque gracias a usted aprendí lo que... No aprendí las matemáticas. Aprendí ser independiente. No, hazte cuenta que... César, ¿no te acuerdas del maestro Nicolás? De que ese maestro era veterinario en sus tiempos. ¿Era su hobby? Estúpidas. Y ese maestro, por cada buena calificación que tenías, te regalaba un pez beta, ¿te acuerdas? O sea, nos te regalaba pez. O sea, son de los profesores buena onda, yo creo que esos son los que valoras. Y quisiera yo volverlo a tener, pero ahora que me regale un macho, ¿no? A ver, un macho de ahí. Pez beta, no, ahora creemos macho. Yo quiero contar una experiencia de mi maestra Esmeralda, que tenía en tercero de primaria, si no mal recuerdo. Nos ponía a vender ahí en el salón. Ella llevaba paletitas o chocolates y te decía, pasa por las filas y le vendes así a tus compañeros, y nos tocaba por número de lista cada semana. Y me imagino. Entonces, que era un premio, chinga, ¿no? Cuando te tocaba. No. Pues sí, porque perdías clase. ¿Mande? O sea, se cuenta que a una semana tocaba por número de lista, o sea, el uno, así no, toda una semana. Pero se cuenta que llegabas y llevaba su canastita así como de chocolates y así, y pasabas por todos los lugares y de, oye, un peso, y ya tenías que vender. Pero todo el día, o sea, así como que todo el día tenías que estar ahí durante una semana. O sea, y si no comprabas, ¿qué te pasaba? No, nada, pero, o sea, tenías que vender ahí en el salón. Y si no se te acababa, a otro salón te mandaba para vender dulces. Sí, yo cierto. En la primaria también tenía una maestra que era la maestra de los dulces, de hecho. Sí, así también. Qué mala, queremos saber el nombre. Hola, soy Caramelo. Ah, se llama Marta. La misma Esmeralda. María. Aguiloche de Chapultepec. Y me acuerdo que la maestra, no importa, pero vendíamos dulces ahí. Y estaba súper padre porque perdíamos clases. Sí, o sea, la que le tocaba era como súper chido porque andaba por todas las filas así de, y ya compro, me echando como que el desmadre. Madre, y no hacías nada. Echando la chela, echando la capa. Estúpido. Bueno. ¿Sabes yo de qué me acuerdo que tenía una maestra? O sea, es una experiencia más o menos similar. Esta maestra era una... No vuelves a venir. Esta maestra era una, ¿cómo se llama? O sea, era una golosa y quería estar todo el día tragando. Ni era así gorda ni nada por el estilo. Pero era como una golosina. Comida. Cuenta que iniciando el ciclo escolar, chacharera. Un saludo, maestra Raquel, que me dio en cuarto año. Haz de cuenta que me dijo, bueno, chavos, es que la verdad yo sufro mucho de gastritis y voy a tener que estar comiendo pues prácticamente todo el día, pero sí, es porque si no me arde, me arde el esófago. Pues ya la veías ahí comiéndose una caleta, un negrito, unas varitas Sonrix, o sea, se la pasaba tragando todo el día, pero por su gastritis obviamente. Y era, después dije, ¿cómo nosotros no la creíamos, güey? De que, ay, o sea, pobrecita de su gastritis, ajá, tiene que comer algo. Sí, sí. Y ya decía, ay, bueno, chavos, ya me está ardiendo un poco, ¿eh? Y ya sacaba una cualquier porquería de su bolsa. Y si no, mandaba a traer de la cooperativa. No manches, yo en cuarto tenía una maestra que solamente me dio como 3 meses, porque es donde ya estaba así súper viejita y se quedaba dormida así en las clases y dictando, y se quedó así dormida. Y nosotros así de, maestro, ¿está bien? ¿Qué le está pasando? ¿Me permites, amigo? Estoy hablando. Entonces yo estaba así como de, maestra, ¿qué pedo que está pasando? Y la maestra se quedaba así de verdad, literal, dormida así. Y a uno iba y la como que medio la despertaba. Entonces pues ya, nada más duró 3 meses con nosotros porque ya como que estaba muy viejita. Pero fue en primaria. Sí, en cuarto de primaria. No manches, yo en secundaria tuve una también que es la maestra Pingu. Fue muy popular en la secundaria oficial. O sea, pero esa era una maestra. Bueno, estamos hablando en tipos de maestros. No, esa era una maestra que se vestía, se los juro, tenía el mismo traje sastre y los mismos zapatos como en 10 colores. O sea, el exactito y los zapatos igual. Otro en coordinado del mismo color. Y así un día iba de rosa, un día iba de azul. Y así se quedaba dormida. Pero en la secundaria tuvo un maestro, la verdad no sé cómo, con qué adjetivo llamarlo, porque era de lo peor. El maldito. Exacto. El maestro les voy a decir lo que es me hacía. Típico que todo te la hace de pedo, ¿no? Y que nada le parece y que por todo te deja exámenes. También te deja humillar, te humilla, perdón. Haz de cuenta que, déjenme les cuento, porque la verdad estoy abriendo heridas del pasado. En la secundaria oficial estatal de Irapuato. Mártires de Zacatepan. Eso, ubicada en Jardines del Valle sin número. Bueno, déjenme les cuento. Hagan de cuenta que este profe nos ponía, nos dejó así, expongan un tema, ¿no? Nos dio que eran los continentes. Disculpen. Y después, dijo, pónganse así como si hicieran un caminito con las mesabancas. E hicieron todos un caminito. Entonces, pasaba a todo un equipo al frente del salón y les hacían preguntas a los alumnos, y quien no respondiera bien, obviamente, porque podías responder lo que quisieras, pero si no respondías asertivamente, tenías que ponerte a gatas y caminar por todo el caminito y les pedía a los demás que les gritaran cosas y que les aventaran cosas. ¿Eso lo hacían, de sí, verdad? Una llamada de atención, la verdad, porque no qué poca eso, madre. Sí, neta. Y ojalá que nos estén oyendo. ¿Y cuántas personas o cuántos niños sufren este bullying? Afortunadamente, por los maestros, ¿no? Nosotros manches, pues ya sabíamos qué pedo y pues no lloramos tanto, amigas. Pero ¿cuántos? No, pero qué poca madre, la ¿cuántos verdad. ¿Cuántos más secundaria oficial? No, neta, qué poca madre que hagan eso. O sea, qué afán de humillar a los alumnos sabiendo que están en pleno desenrollo o desarrollo. ¿Desenrollo? Desenrollo. Ay, dije desenrollo, o sea, de Gibris, broma. Ya sé Gibris, que es desarrollo. Como que tú no te acabas de desenrollar todavía, amiga. Con el cuerpo espín. En pleno desenrollo emocional y físico, la neta, pues qué mala onda que hagan este tipo de cosas. Pero también hay tipo, ay, ¿no, nunca les ha tocado el maestro fósil, el que ya tiene años, el que le dio clases a tus hermanos, ajá, a tu mamá, a tu tía, a tu abuelita? Sí, a mí me tocó en la prepa. Yo tenía un maestro que se llama el maestro Clemente, que es fósil ahí en el Irapuatense. Que tiene 50 desde que se fundó. Sí, le di a mis tías. Ya está incrustado en la escuela, güey. Llegas y ya está pegado en la pared, güey. No, llegan los alumnos y se sale para dar clases. Pues yo creo que sí, ¿eh? Pero yo, o sea, mis tías y así, a mi hermana y luego me di a mí. Ya, matemáticas. Bueno, eso explica la homosexualidad de Gibris. Gracias por escuchar una declaración más de Gibran. Y también otro, ya no estamos hablando para el micrófono, pero también otro que se llama Juan Andrés Alcántara. Él es de los mejores maestros que he tenido, pero también él le dio a mi papá y así. y él da también en la publicidad y en el libro poético español. También hay otro tipo de maestro que es el aburrido, que de pleno no entra ni le pones atención y te gusta su clase, de verdad es demasiado de hueva, como que no te he miedo de esos, o sea, yo como que sí, yo sí he tenido maestros en la universidad aburridos. A ver, de prepa, de la uni, dime uno. La Uru. Ay, no. No. Ella se aburre. O sea, no, mira, la Uru sabe mucho. En la clase pasada. Tal vez en la clase pasada, que la materia pasada que nos daban, se aburría muchísimo. Era muy aburrida. Pero la que tenemos ahorita, no, la verdad, no sabe mucho y su clase es muy, muy interesante, de verdad. Sí, pero en la anterior se hablaba como de empresa. No, pero por ejemplo, yo con lo que entiendo de aburrido, que de verdad su clase es tediosa, que también ya es como de los típicos que ya están medio viejitos y te dictan. La fotosíntesis de una planta. O sea, esos de plano ya neta aburren porque no están dando el 100, pero creo que ningún creo que hasta los maestros barcos hacen la luchita porque te la pases bien en su clase. Y la pasas bien, ¿no? Pero pues. También hay maestros que son como que los negociantes, ¿no? Que te dicen, oye, pues participa y acá un punto, o dame un chile. No, ¿sabes qué pasaba mucho en la, ¿sabes qué pasaba mucho en la secundaria? Yo me acuerdo que en la secundaria yo les, o sea, no les agarré coraje a las chavas, pero decía, ¿qué onda? Porque la más tonta del salón y así, la que no hacía nada, una huevona, burra, lo como tú le quieras llamar. Ay, sí. O sea, su examen todo mal, no participaba, no asistía, nada. Y como era mujer, ay, tienes tres, bueno, seis. Por eso y por ejemplo, a varios hombres, incluyéndome a mí, que bueno, sí iba, sí entraba a clases, sí participaba. En el examen me fue mal. Ay, no, cinco, lo siento mucho. ¿Y porque tienes pene? Porque, o sea, cinco. Ahí era un, ¿cómo se llama? Un favoritismo por el claro. género. Que la verdad tampoco debería existir, porque así como las mujeres luchan por el, bueno, lucha por la igualdad de género, perdón, pues debería ser lo mismo, ¿no? Para los hombres. Qué mal que también los sí, hombres. Sí, no, eso no está nada padre. Y también a mí, en la prepa yo tenía un profe que hace cuenta que nos daba el tema y cada clase, en vez de él pararse a explicar, pues ahí la exposición. O sea, eso también no está como muy padre porque... O sea, se supone que ellos están para aclararnos las dudas. Digo, exposiciones pues están chidas una que otra, pero así de pero siempre, siempre, sí. siempre, eso tampoco no está bien. Son los maestros súper irresponsables o súper flojos que nada más, como para matar el tiempo. Ay, sí, pues ya la exposición. Tengo un saludo, espérame, tengo una cosa que me mandó Nati que dice que digamos. Dice, yo tenía un maestro que en nuestro cumpleaños nos daba pipas para fumar mota. ¿Qué onda con esos maestros? ¿Qué escuela hay? ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué pasó ahí? Prepa, supongo, o sea, en una prepa de por ahí. Una prepa de aquí, de por ahí de Mariana J. García. Y pues mira, bueno. Pues tal vez la escuela luego no tiene la culpa, pero ¿qué onda con los maestros que... ¿Qué onda con los maestros que la verdad... A ver, quiero hacer una pausa porque ya se va nuestra invitada del día de hoy porque tiene asuntos muy personales según ella que atender. No, la verdad, llegó el plomero a mi casa y está sola en mi casa, entonces no me vaya a robar la comida el plomero porque que se lleven las joyas, pero la comida esa no me la toca. Bueno, chicos, gracias y un placer haber estado otra vez aquí con ustedes. Adiós. Bueno, espero que nos acompañes más seguido en este programa La Cosecha. Bueno, otra Bye. Aportación Saludos que nos al plomero. Hace, otra aportación que nos hace aquí una cosechera que se llama Nati Zamora, nos dice que en un examen de la preparatoria le hacían preguntas como de qué canciones cantaba Timbiricho Vicente Fernández. ¿Qué? Un llamado de atención a todas estas escuelas, patito. Y pues bueno, ahorita regresamos a su programa La Cosecha y envíanos todas sus noticias sobre los maestros. Bye. Black. tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Regreso aquí en La Cosecha y seguimos hablando de los maestros. Y Claudia nos tiene un tipo de maestro. Claudia, cuéntanos ese tipo. Ah, sí, pues. Bueno, yo ay, es que ya se me... O sea, el tipo, el maestro que de verdad es responsable y se preocupa por sus alumnos. Ah, ya, es que a contar algo. Yo tenía un profe en la prepa que me daba clases de matemáticas. La verdad no recuerdo ahorita su nombre. Y él tenía así como una preferida. O sea, siempre así como que en el salón había una chava. No quiero decir tampoco el nombre, pero sí era como que su favorita. Entonces como que siempre estaba como súper al pendiente de ella y como que de su grupito. Entonces los demás no le importábamos tanto, o si ellas estaban hablando en clase o no ponían atención, no participaban, como que no le importaba. Decía, ay, pues sí, déjenlas, que no sé qué. Y uno que ahí participando, echándole el esfuerzo y todo, y como que no, pues, o sea, eso no está como que no, súper bien. Yo también tenía una maestra en la secundaria que había una chava, no sé si era como por lo bonita o no sé, pero era como que algo como, ya era algo como sexual, ya era algo más sexual, que era como de que, ay, yo la hija que no sé qué, vente, yo te enseño, yo te digo, yo más acá, y era algo más sexual. Y decía, la verdad a mí se me daba asco porque pues era un señor ya grande y con una niñita, pues decía, qué asco. Hay un audio de una anónima que nos mandó, a ver, vamos a ponerlo. Hola, Cosecha, bueno, pues yo quería comentarles sobre un maestro que desde la prepa se está tirando a uno de sus alumnos y ya van en una universidad y se lo sigue tirando. Así es que saludos para esos maestros que se tiren a sus alumnos. Bueno, es como lo que decías, de algo más sexual. Bueno, esto es algo muy fuerte, la verdad. Nosotros no esperábamos esto, jamás mensaje de voz así. Bueno, creo que sí lo conocemos, creo que sabemos quién es. No, yo no tengo idea. Y bueno, pero... pues cada quien, ¿verdad? Y pues, sabe su moralidad. Y pues bueno, pues nada, pues tele. Y también hay varios tipos de maestros que nada más andan ahí sin hacer nada, como que había dicho ahorita Claudia. No, sí, la verdad es que esos maestros hay que tener mucho cuidado, la verdad. Ahorita hay mucha violencia y no es de chido, tanto como nosotros no falta el respeto a los maestros y no cruzar esa línea invisible, tampoco ellos deberían de hacerlo con nosotros en ningún sentido, porque la verdad... Disculpen, de verdad, yo sé que es que la verdad es que quito toda la enfermedad ahorita, todo lo que da. Y pues sí, o sea, así como lo comentaba hace un momento, nosotros no debemos de cruzar esa línea, porque te puedes llevar muy chido con un maestro y puedes tener una relación muy, muy padre con tu maestro, pero no por eso también hay que como que faltarse al respeto, ni ellos tampoco a nosotros. Sí, hay una línea muy grande y de verdad... Claro. Espero bueno, que esta tos no nos ya envuelva más porque ya está muy cansado. No, ¿saben qué? O sea, que decían que había preferencias. Preferencias y favoritismo. O sea, pues yo creo que no puedo decir nada sobre esto porque la verdad siempre fui la preferida, amigas. Siempre fui la favorita. La favorita, la que da bien. Esa era yo. No es cierto, pero pues quién sabe, porque o sea, sí me hacían jalón ahí los maestrillos que les caía bien. O sea, no ese jalón, sino que... No, amiga, no. O sea, como que nos llevamos padre y así. Y es que también, ¿sabes? O sea, hablando también ahorita sobre eso, por mi carisma encantado. Yo creo. Yo también creo que hay maestros que te llevas como muy chido con ellos y ya tienen como una preferencia más. O se conocen de antes o... No sé, eres su sobrino o eres algo, o es ¿no? Amigo eres de tus papás. Amigo de tus papás. Y hay como esa... Bueno, yo en la prepa yo tenía un tío que era mi maestro y la verdad es que no puedo decir que me ayudaba en todo o así, pero porque pasaba, si era exigente conmigo, aunque era mi tío, también era muy, muy exigente conmigo y era uno de los profes más malditos y perros de ahí de la escuela. Pero contigo sí era... Pero conmigo de repente sí era así como de, bueno, está bien, o sea... Bueno, mañana me lo traes así. Pero igual me exigía. Y creo que cuando tienes, por decir, como a tu papá de maestro o algo así, creo que te exigen el doble. Así como de, no puedo quedar mal. O sea, que mi hijo no me traiga la tarea o que mi hijo sea un irresponsable. cuando yo estoy dando como el un buen ejemplo. Entonces, pues de hecho, un saludo a mi mami, porque mi mami es maestra de también primaria. También mi mami es maestra. Entonces, uy, estoy muy feliz. Disculpe. También no, mi amiga, sí, o sea, nuestras mamás son maestras de primaria y bueno, al menos mi mamá siempre me exigió. Bonita la letra. Si ya borraste y te quedó el manchón, te arrancaba sí, la hoja. Otra vez en limpio. Todo. Otra vez en limpio. Si se te caía el mole en la hoja, otra vez vuélvelo a hacer. O sea, de verdad, yo estoy muy agradecida con mi mami porque siempre me apoyó en ese aspecto y también mi papá y saben mucho. Y, pues mi mamá no era maestra, gracias. Amiga, pero también me hacía repetir las cosas. ¿Se te caía el mole? No, me acuerdo que una vez, o sea, que no tiene nada que ver al tema, pero te las quiero contar. Haz de cuenta que estábamos haciendo la tarea y ya, y entonces me estaba regañando y me estaba chingando, la verdad, que hiciera bien las cosas y no sé qué. Yo estaba derramando lágrimas, ¿no? Y ya estaba llorando ahí y una lagrimita cayó justo en la hoja. En la hoja. Entonces, no manches, yo dije, la sequé y le pasé así como la mano, una servilleta. No, pues no peor. No manches, se rompió. Y entonces yo la volví a marcar. O sea, se hizo un hoyito como de un cuadrito. Y entonces se hace cuenta que ya, yo volví a hacer ahí la letra en lo que había quedado del hoyo, lo que iba. Y me dijo, a ver, ay, bueno, qué bueno que ya acabaste, pero sí quiero que entiendas de verdad que tienes que hacer las cosas bien y que, o sea, una persona limpia, ordenada, vale mucho y tienes que ser así, ¿no? Pues ya, no sé cómo se dio cuenta y dio vuelta la página y vi el hoyito y, digo, y no. Se empezó a reír y yo, ah, ya, ah, y yo... Y dije, ay, ya, nos lo vamos a llevar chido. Y ya, y bueno, ya déjalo así. Ah, no, pues agarra y me arranca la pinche hoja y me dice, lo vuelves a hacer. Y yo, no. Otra lágrima, no manches, otra lágrima. Mis lágrimas, pero ya me puse algo aquí para que no derramara. Bueno, mi mamá es maestra y también como que siempre me ha exigido mucho y como que me ha inculcado mucho el que yo tenga respeto a los maestros, como que siempre, yo de verdad no le puedo hablar como que de tú a un maestro, a mí se me hace como súper, súper difícil porque siempre me han acostumbrado como que a tener ese gran respeto por un maestro, por la situación que vivo con mi mamá. Y pues de verdad que es algo como muy difícil para mí. O sea, ahorita hay profes en la uni que nos dicen, no, háblanos de tú, que no sé qué. Y de verdad no puedo, o sea, se me hace muy, muy difícil. Y también hay otros maestros que nos dicen, háblame de ti. Ay, no es cierto, es un chascarrillo, amiga. No, y también hay canciones de maestros muy padres, como la que sigue ahorita. Yo soy tu maestro, que se puede enseñarte. Yo conozco de tu vida la más íntima parte. No, no sé, o sea, vamos a mandar un saludo clásico, a una maestra. Favor. Quiero que estén pendientes ahí en Snapchat de no de Rubí. No, ¿cuál es tu Snapchat, perdón? La Peloponi. La Peloponi. Gibran León 12. Gibran León 12. Y el mío es Claudelia 03. Bueno, para que sigan en Snapchat y también ya saben, claro, que siempre los invitamos a que nos sigan también redes sociales abiertas, Notus, claro. Facebook, Twitter, Instagram. Periscope. No, porque pues ahí deben estar más cerca de nosotros. Sí, en Facebook busquen a César Rojas, a Claudia Elías, no a Gibran León. Y mándenles muchos mensajitos diciéndoles. No, y ya. Y coméntenos ahí si conocen esa canción y los traumó de por vida la de Yo soy tu maestro. Quien supo enseñarte. Yo conozco de tu cuerpo hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que lo digas, que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Cuando estabas afligida, ya. Mi cuerpo contra temor. Quiero mandar un saludo a una maestra que es muy buena, o sea, nos marcó mucho nuestra vida y yo creo que sea muy buena persona, la maestra América Alcántar Mora. Sí, un saludo muy, muy grande. América, la verdad, es de esas personas que no, bueno, o sea, te comparte tantas cosas que te inspira a ser, pues, con todo su conocimiento, a ser mejor persona, a echarle más ganas y todo eso. La verdad, es una persona realmente increíble. América, de verdad, muchas gracias por el semestre pasado que nos enseñaste. Fue el mejor, bueno, para mí fue la mejor clase de todas, porque aprendimos, convivimos, nos aprendimos a querer como grupo y aprendí a quererte a ti mucho y de verdad por todo. Sí, la verdad, yo creo que la mejor maestra que he tenido hasta ahorita a lo largo de mi vida y de verdad le agradezco muchísimo, muchísimo. Toda de verdad. La enseñanza. Ajá. Me encanta, o sea, es pues súper, hay mejores, súper genial. La verdad, pero nada. No, la verdad. Un saludo a la Miss América. Saludos. Un besillo y todo. O sea, creo que todos hemos tenido maestros así que de verdad valen la pena y que nos enseñan de verdad que la docencia hay que respetarla. Sí. ¿Sí o no, amiga? Claro, ahí en nuestra escuela, ahí en la Ibero de Irapuato. Pues hay de todos los maestros, pero sí hay muchos que valen mucho la pena. Bueno, pero no estamos hablando aquí para tus maestros, amiga. Estamos hablando a maestros. En general. En general, en general. A ver, ¿qué maestros más había? Yo me acuerdo que también tenían así como... ¡Ay, maestra Nadia! Déjenme les cuento una historia. Yo en mi prepa, pues ya saben que en el peinado, el maquillaje, yo ahí estaba iniciando. Ah, ya me acordé de esa historia, hobby, está muy buena. ¿No? Es un hobby, no crean que yo soy pone polvos ahí, peluquera. Pero no, o sea, no lo digo en ¿cómo se llama? Peyorativo. Entonces, ¿te das cuenta que yo estaba ahí? No, sí, maestro, usted se veía muy bien con unos rizos así sueltitos. Peinándola. Y dije, bueno, mañana nos vamos a traer una tenaza para peinarla a mí. Ay, sí, para que me hagan algo en este cabello y no sé qué. Y chino, bien apretado. Y entonces, ¿haz de cuenta que ya no? Le dije, a ver, ven, venga, Miss. Y ya eran los 5 minutos que teníamos de receso entre clase y clase. Y total que ya puse a calentar la super tenaza. Ya le andaba bien enredado el cabello. Y que pasa la coordinadora y dice, ¿qué están haciendo? Y no sé qué. Y la maestra ahí, o sea, con el chino. Estábamos ahí con nuestro chin fraganti, güey. Pero eran nuestros 5 minutos. Total que la regañaron y la corrieron. Perdón, Miss Nadia, le mandamos un saludo y disculpe a César y a todo ese séquito de peluqueros y pone polvos que por su culpa hicieron que usted dejara esas instalaciones. No, primero le mandaron como un ¿un escrito? Un escrito así donde decía, como un reporte, un reprendimiento, no sé cómo llamarlo. Por estar haciendo cosas. Ajá, le dijo, por estar haciendo uso de aparatos de belleza y no sé qué yo. Ay, y ya después la corrieron. Qué mala onda, la verdad, pero pues un saludo. Se fue en modo belleza, que no es importante. Se fue bella. Se fue bella, que es lo más importante. Se fue por la puerta grande y bien enchinada. Y más perra que bonita. Más perra que bonita. Con un chino nada más. No, sí, ni ese chino le quedó bien, o sea. Ay, ¿saben qué otra cosa me pasó? Me da pena porque yo a esta maestra la quiero mucho, pero quiero contarle. No voy a decir el nombre por respeto. ¿Pero se llama? Pero se tiene el nombre de un continente. Entonces, haz de cuenta que me daba una clase. Tampoco voy a decir porque no, ya latina. Era su cumpleaños y yo fue así súper guapa y así, no era de mi prima. Entonces, haz de cuenta que llevaba un vestidazo así brutal y bien casual, guapa. Pero guapa, ¿no? Para el día de su cumpleaños. Y total que estaba revisando y que ya no. De repente que va caminando y que se le cae el fondo, güey. O sea, el que... fondo. Ajá. Los que no saben qué es el fondo es como lo una... lo que va abajo, ajá, de la las falda. Faldas o así. Sí, ajá. Las abuelitas lo usan. Pero ella no estaba tan grande, pero usó fondo. Ajá. No estaba grande. No está grande, es muy guapa esa mía. Y se le cayó el fondo y se puso toda roja. Y yo, la verdad, por respeto no me reí, pero quería cagarte de la... pero no pudiste. Porque chinga nada más dio un paso para salirse del fondo. Y chinga lo agarró y lo metió a su portafolio. Y se puso toda roja. Y yo, ay, pobre mí. Porque la verdad es una de mis grandes mí. Pues yo creo que le quedaba grande, ¿no? Le quedaba grande. Era de su mamá. Ay, estúpida. Ay, pero se me hace raro que las personas a esta edad, bueno, en este ciclo usen fondos. Sí, ¿verdad? Pues es muy pero raro, la verdad. Es que hace cuenta que su vestido era así como de seda. Ajá. O así de una tela. Bueno, a lo mejor por eso, porque aparte se puede transparentar, sí. ¿No? Algo no, y aparte se le marca el calzón, ¿no? O no, ajá, sé. O era una fantasía, amiga, como la chica danesa. No, amiga. La chica danesa ya es del 2016. Pero usaba su fondo. Y ahí en mi prepa estamos hablando de 2015. Porque yo estoy muy sobre. Ah, pues sí, y ahorita vamos a ir con una canción, ¿de quién? De Bruno Mars. Sí, de Bruno Mars. La nueva del Grammy, ¿verdad? Up, Down, Funky World. La verdad no es mi canción favorita, pero en el antro me la ponen y sí la bailo. Sí. Bueno, la ponían, porque es vieja. Todavía la siguen poniendo, amiga. Sí. Sí, un poco nerviosa. Un saludo para la Caramelo. Un saludo, y ahorita regresamos a más de La Cosecha. No se vayan. This shit, that ice cold Michelle, fight for that white gold. This

está escuchando, ¿eh? No, claro que no, bueno, espero. Y no manches, hay una pregunta que tenían cinco meses de... cinco meses de embarazo y todavía seguía, pues todavía seguía dando clases, y entonces se resbaló porque uno, como el piso era como así muy, muy resbalosillo, se cayó y nos super espantamos, de verdad sí nos espantamos muchísimo porque se pegó super horrible acá atrás y ya de ahí ya no. Sí, amigo, es en serio que sí nos espantamos horrible. O sea, y ya de ahí de verdad que fue como muy frustrante porque se quedó, o sea, no se podía parar y lamentablemente sí perdió al bebé porque la... porque de verdad que se pegó muy feo que... Y luego... Bueno, a ver, sigue contándonos, amiga, qué pasó después. Bueno, pues nada, yo me acuerdo que también, una experiencia, no traumática, pero haz de cuenta que una maestra que se llama la maestra Tommy, estaba caminando por los bebederos. No recuerdo. Haz de cuenta que estaban los bebederos y por una extraña razón se resbaló y se le cayeron dos dientes a su amiga. Esa no fue tan trágica, pero, o sea, estuvo... Yo también dije, cuando la vi toda sangretada, me asusté. ¿A la maestra Tommy? Pues bueno, chicos, este fue un gran programa de La Cosecha. La verdad me divertí mucho, escuché muchas experiencias y me reí demasiado. Y pues yo creo que ya vamos a llegar al final de este programa porque ya se va a acabar esto, ya vamos a casi a la hora de La Cosecha. Y pues de verdad nos dio mucho gusto estar un día más con ustedes. Feliz cumpleaños, Natalia, que te la pases muy, muy bien en este día. Y Gibran, de verdad espero que tu cumpleaños haya sido muy padre, que hayas pasado genial con tu familia, con tus amigos. Igual espero que Nati se lo pase increíblemente bien. De verdad les deseo de todo corazón mucha felicidad, paz y amor en sus vidas. Y pues nada, yo soy Rubí y me dio mucho gusto estar en una emisión más con ustedes. Gracias. Bueno, pues igualmente, esperamos contar con su audiencia el próximo lunes y que pasen una hermosa semana y feliz inicio de semana. Claudia, no te me enojes. Por favor, relaja la raja, disfruta la fruta. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo y recuerden que pues aquí estamos porque ustedes son parte de aquí. Notus, me despido. Su amigo, compañero, lo que ustedes quieran. Amiga. Amiga. Va a haber una convivencia. Ay, no. Una convivencia en aquí. Me despido y pues que estén muy bien. Hasta luego. Mi nombre es César Rojas. Recuérdenlo siempre. Estoy ahí para ustedes, amiga. Chao. Chao. Bueno, pues gracias por invitarme otra vez. Y disculpen aquí porque mi amiguita después se molesta, pero también claro, se despide de ustedes, les manda muchos besos y abrazos a todos. De verdad me molesta que dejen tiempo aquí frío en el micrófono, pero no hay problema. De verdad nos dio mucho gusto estar en una emisión más con ustedes. Gibran, despídete de la audiencia. Por favor. Bueno, hasta luego, cuando quieran volver aquí. Vuelvo a estar aquí con mucho gusto. Aquí seguimos y pues que tengan una excelente semana. Y ya casi se acaba febrero, así es que disfrutarlo poco que nos quede febrero. Sí, ya porque ya viene veranito y todo. Marzo, eso la feria también. La feria a ver si podemos tener promociones. Bueno, ustedes que son muy profesionales. Sí, también es nuestro amigo que vamos a estar viniendo aquí con nosotros cuando haya alguna vacante. Claro. Para que nos apoye y todo eso. Y de verdad, sigan escuchando La Cosecha todos los lunes en punto de la 1:30, 1:40. Ya a ver qué hora nos pueden escuchar. Pero aquí estamos siempre. Ah, y también un super anuncio porque en Otus viene un nuevo programa que va a estar brutal, o sea, lo que le sigue, que se llama A la Mala, conducido por Estefania Conejo, una colaboradora de aquí de Notus, y empieza el 4 de marzo, la fecha se la digo, creo que es a las 12 de la tarde, para que estén, ¿dos? 12 de la tarde, sí, entonces estén muy, muy al pendiente porque va a estar buenísimo. Y pues sigan aquí con el contenido de Notus, ya saben, síganos por todas las redes sociales y los queremos mucho. Y esto es Notus porque eres parte de aquí. Los amamos.